La mayoría de los sectores y cuerpos del teatro argentino estamos en estado asambleario, algunos con quite de colaboración y otros con retención de tareas. En este marco, el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó una conciliación obligatoria que fue rechazada e impugnada por ATE y acatada por el gremio Maquinistas Teatrales. Nosotros estamos reclamando pase a planta permanente, designación del personal artístico que rindió concurso en 2015 y 2016, bonificaciones específicas y llamado a concursos. Esto en un contexto en el que ya se sabe, aunque no es oficial, pero es un secreto a voces, que el Teatro Argentino va a estar cerrado el año que viene por refacciones. Y eso agrava la situación de que mucho personal precarizado mantenga esa situación con un teatro que se va a cerrar. Además, que no tenemos al día de la fecha un plan alternativo, un plan de contingencia, de programación, extramuros, con planificación de giras, etcétera, para reemplazar nuestra actividad en un teatro que va a estar cerrado. Pero además, la gravedad está en que las autoridades cancelaron las funciones de ballet del próximo fin de semana. El ballet está reclamando por la colocación, porque el teatro compre un tapete, que es un piso específico para que sus movimientos, los movimientos y los saltos de los compañeros del cuerpo de baile no se transformen en lesiones, que ya están ocurriendo por un piso que es deficiente. Y el coro y la orquesta no han sido convocados a ensayar en esta semana en curso, por lo cual realmente estamos en un teatro que está sin funcionamiento. Hugo, esta mañana justamente pude pasar frente al Teatro Argentino y recordaba un poco el comunicado que ustedes han dado a conocer y veía que están refaccionando toda la parte de afuera. Hay una serie de trabajos que se están haciendo, por lo menos de refacción de la fachada, de las escalinatas del teatro. Y pensaba, ¿cómo es posible entonces estar refaccionando las estructuras del teatro? Es decir, que plata efectivamente hay para mostrarle a la gente qué lindo es el Teatro Argentino, pero no se están manteniendo de alguna manera las intenciones y las promesas que se le hicieron hace prácticamente 3 años a los trabajadores. ¿Esto más o menos resumiría la situación? Sí, nosotros desde la Junta Interna de ATE, yo soy integrante del coro estable y delegado de Junta Interna de ATE en el Teatro Argentino. Nosotros avalamos la refacción del teatro porque es una obra que hace falta desde hace muchos años. Lo que queremos es que todo el personal que está precarizado esté pasado a planta antes de que el teatro se cierre, y además nosotros planteamos que, digamos, no hay antagonismo entre resolver el presupuesto para refacciones y comprar un tapete o poner en condiciones todos los demás aspectos. Por otra parte, el pase a planta no implicaría mayor erogación porque ese gasto ya lo están haciendo. Los sueldos de los compañeros que están trabajando de forma precarizada se están pagando. Es cuestión de hacer un cambio en la parte administrativa, ante lo cual las autoridades están obligadas porque la ley 10.430 establece que un trabajador a los 6 meses de estar trabajando ya tiene que ser pasado a planta. Sí, Hugo, ustedes están también denunciando una privatización encubierta. ¿En qué áreas o en qué servicios entienden ustedes que se está avanzando más rápidamente sobre esta privatización? Bueno, en la producción de la última ópera que se hizo este domingo, que pasó, El Gran Macabro, de Giorgi Ligeti, los compañeros de los sectores de producción que estaban con retención de tareas tuvieron que plantarse literalmente porque hubo una intención de las autoridades de retirar material escenográfico de los talleres de los subsuelos, los talleres de escenografía. En la administración pública uno no puede retirar un, un solo picaporte de una escuela, de un hospital o de un teatro oficial. Por lo tanto, los compañeros con total dignidad y con conciencia de lo que significa ser trabajador estatal, dijeron, acá no se retira nada, pero la intención estuvo. Por eso salimos a denunciar y a realizar una acción judicial, una demanda judicial por este intento de tercerización, que además tuvo la intención de desarrollar el vestuario en talleres privados, pasando por encima de la legislación que establece que el teatro argentino, que es un teatro de producción propia, todo lo que utilicemos en escena debe los cantantes y los figurantes debe estar provisto por los propios talleres del teatro. Hugo, ¿qué posibilidad hay o cómo ven la posibilidad de negociar con el gobierno de María Eugenia Vidal? ¿Han tenido algún tipo de indicio acerca de cuál es la postura? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena campaña electoral, que María Eugenia Vidal ha salido efectivamente a bancar fuerte, es una de las figuras fuertes de Cambiemos de cara a las próximas elecciones. ¿Han podido establecer algún tipo de diálogo con las autoridades y saber más o menos ¿para qué lado va la cuestión? Nosotros tenemos una convocatoria a una audiencia pasado mañana en el marco de la conciliación obligatoria. Mañana jueves. Mañana jueves. Estaremos... Hasta ahora es digamos, la única alternativa que tenemos, la única posibilidad de diálogo. Esperemos que, a ver, qué se ofrece en esta mesa. Con respecto a estos reclamos que son de vieja data, porque el pase a planta permanente es un reclamo que lleva años. Nosotros con ATE venimos, y los compañeros del Teatro Argentino y de todo el Ministerio de Gestión Cultural, venimos reclamando porque se resuelva esto. Nosotros estuvimos en la calle en los 12 años del gobierno anterior reclamando la precarización que estuvo a punto de ser resuelta en los últimos meses del gobierno de Scioli. No lo hicieron y ese fue lamentablemente el caldo de cultivo perfecto para que este gobierno, me refiero a la precarización que dejó el gobierno anterior, el caldo de cultivo perfecto para que este gobierno ejecutara los despidos a mansalva que ha desarrollado en el ámbito estatal a nivel municipal, provincial y nacional. Nosotros vamos a movilizar mañana a las 12 a la sede de negociaciones colectivas del Ministerio de Trabajo, que está en calle 56 entre 17 y 18. Vamos a marchar todos los trabajadores, la Junta Interna de ATE, con nuestro secretario general, Oscar Colorado de Isasi, a la cabeza. Vamos a exigir que la audiencia de mañana tenga resultados, que no sea una mesa para tomar café, sino que se resuelva en los reclamos que te enumeré al comienzo. Bien, entonces estarían convocando para mañana, tenemos aquí una información, una asamblea a las 10:30 en el teatro y luego esta movilización hasta calle 56. Exactamente, 10:30 nos convocamos en asamblea, mañana jueves en el hall de calle 53 del teatro y luego... Antes de mediodía marcharemos a negociaciones colectivas para hacer un gran acto con convocatoria a los medios de prensa locales y nacionales para que esa reunión sea realmente resolutiva, para que se resuelvan nuestros conflictos y si esto se resuelve, enhorabuena. Si no se resolviera, ya está, hay una decisión del Secretariado de ATE Provincia de llevar adelante una medida frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Avenida Callao al 200, en la ciudad de Buenos Aires, la semana que viene, no, la próxima, entre el 8 y el 9 de agosto, para reclamar por todos estos puntos reivindicativos, con la propuesta de hacer una actividad artística en la calle, en la Avenida Callao.